Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean muy bienvenidos al primer programa en radio de Gamer con Mate. Gamer con Mate es una página, un blog, un podcast que habla de videojuegos tanto de Mendoza como de Argentina, Latinoamérica y sobre todo el videojuego que se desarrolla, el que se consume acá en Mendoza, el que está en Buenos Aires, el que vemos por la televisión a través de la E3, el que aparece en la Comic Con, todos los videojuegos. En este programa de Gamer con Mate no estoy solo para tripular esta nave, sino que estoy acá con tres hermosos participantes. ¡Ay, hermoso! ¡Qué hermoso! Están muy bellos, chicos. Sépanlo. Me va a pedir algo. Aquí a mi derecha virtual, sépanlo, está el señor Monfus Arbóleo. Muy buenas a todos. Realmente esto es un cambio enorme a lo que venimos haciendo, conllevando que después Jafi hablará los cambios que tenemos que hacer, pero por fin no tenemos ese transformer que usábamos de consola de sonido. Jafi, que estaba 20 manos para hacer todo esto funcionar, y ahora esto es más natural, se siente tan bien esto. Y esto, ¿hace cuánto venimos ya? 3 años y medio. Así es, Gamer con Mate es no solo nació desde un blog que hablaba de videojuegos, sino también nació de un podcast. Un podcast es un programa grabado offline que se sube a internet y se comparte para que la gente lo vaya escuchando. Arrancamos desde el primer podcast en 2013 con Monfus. Y para seguir con esta ronda de presentaciones, ya vamos a explicar bien cómo, para los que no lo han escuchado antes, venimos con el tercer miembro que se sumó a Gamer con Mate, el que trajo dinamismo, el que me trajo conflictos, peleas. Que lo sigo queriendo a pesar de ser un Master Race, que tiene un colgante de Dota, que sigo sin entender porque todas las noches juega Dota. Magic, Agustín Navarrete. Buenas, gracias. Bueno, un gusto la verdad que otra vez estar con ustedes acá, no en el podcast, pero en este nuevo formato de radio. Y la verdad que ha sido un gusto estos años haber estado en tantos conflictos con Monfus. Es un gusto. Es un gusto. Así que, bueno, espero poder traer todas las noticias de todo lo que es tecnología y PC, que es lo que mejor se me da. Claro, porque ahora Magic vamos a estrenar una nueva sección esta vez, porque como algunos oyentes tal vez no saben, manejamos secciones, todo rondando alrededor del mate. De hecho, hay un mate con un hermoso mate con guaraná que es clásico en nuestra mesa redonda. Tal vez no cerveza, esta vez no podemos traer tal vez, pero bueno, está el mate acá. Y agüita. El que acaba de hablar, el que está sentado físicamente a mi derecha con el señor que es profesor de tango. De tango, que ha salido quinto en el Mundial Internacional de Tango, el Dandy. El Dandy, discípulo de George Clooney, para mí. Realmente creo que el 50% de lo que tenemos de la radio es gracias a este hombre, a este señor, a este mastodonte que me está tocando la pierna en este momento. El señor Gustavo Lemos, el Tavo. Hey, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, yo soy el último integrante de esta gran mesa redonda que estamos acá formando. Así que me quiero presentar. Yo soy el RRPP de acá del grupo, por decirlo de una manera. El que se va a encargar de todas las que son las relaciones públicas. Aparte, yo entré a este grupo con la intención de ser solamente un reviewer, o sea, alguien que solamente hace review de videojuegos, y más que nada también el tema de decir, bueno, dar una opinión externa, porque estos tres estaban peleando y se mataban siempre, así que dijo, bueno, vamos a tratar de... Con cariño. Claro, decir, bueno, acá está, vení. Tranquilo. Gustavo ha sido, si no han escuchado nuestros podcasts anteriores, que están en internet, que te los pueden escuchar, ya vamos a decir todas las redes sociales y los medios pertinentes. Gustavo estuvo participando en el penúltimo podcast, que también fue el último del año pasado que participé yo, ya que él estuve participando en otro podcast porque tuve que irme a Buenos Aires por problemas personales. No fueron con Magic los problemas personales que tuve. Pero se ha desenvuelto muy bien, de hecho hemos estado probando distintos miembros y Gustavo nos ha sorprendido, por eso la invitación a esta mesa redonda que ha estado participando. Somos estudiantes también de la Universidad Tecnológica, excepto Magic. Exacto, cabe aclarar que nosotros somos tres estudiantes de la ingeniería... En sistemas de acá de la UTN y un cuarto que es estudiante de la... Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software. Exactamente, el nombre largo que no todo... No todo. Pero si no aclarás que es desarrollo de software, te dicen, che, loco, me arreglás la computadora, se me rompió el modem. A nosotros nos dicen ingeniero, es lo mismo. Pero vos te vas a decir licenciado. Exactamente. Este programa y todos los anteriores que son de formato de podcast, los van a poder encontrar en un sitio y en nuestras redes sociales. ¿Qué redes sociales en Magic? Bueno, por empezar, el clásico Facebook. Estamos ahí como Gamer con Mate en Facebook. Estamos en Twitter, en Blogspot. Aunque ahora Blogspot nos estamos mudando a nuestra propia página web. Déjame decirlo, por fin, lo odio. Queremos anunciar nuestra página oficial. www.gamercomate.com. Se pueden meter, pueden leer todos nuestros artículos de opinión, pueden leer todas las cosas que tenemos en ese hermoso lugar y pueden escuchar todos nuestros podcasts. Aún la página la desarrolló Jaffi, que es desarrollador web. Está en evolución todavía, tenemos que hacer unos cambios en los artículos, que obviamente el pasaje no es tan directo, pero es tan lindo salir de Blogspot, es tan lindo, lo odio. Con la verdad que Blogspot se ha quedado un poco con el tiempo. Un poco. Y como de videojuegos trata este programa, si quieren nos vamos directamente a la primera sección. Faltan las últimas redes sociales, que tenemos Twitter como Gamer con Mate, estamos en YouTube como Gamer con Mate, estamos en iVoox como Gamer con Mate, que es un canal que podemos suscribirnos y llegar el podcast que vamos a subir uno o dos días después de esto. Vamos a seguir subiendo el programa por semana, porque este es un programa semanal, a cambio del año pasado, que era mensual. Y también tenemos iTunes, creo que todavía está subido. iTunes como Gamer con Mate. Y Steam como Gamer con Mate. Exactamente, y queremos agradecer especialmente a la radio UTN, porque nos ha brindado este espacio, ha confiado en nuestra propuesta, así que daremos lo mejor para hablar de videojuegos, que es lo que más nos gusta. ¡Muchas gracias! ¡Aplauso! Queremos agradecer fervientemente a nuestra operadora acá, a Cris. Porque la verdad que sin ella no estaríamos acá funcionando al aire. Es decir, que en este momento si pasa algo malo no te tengo que putear a vos como antes, la tengo que putear a ella. Claro, digamos. Con cariño. Con cariño, Cris. La cara. Así que, de videojuegos trata este programa, nos vamos a la primera sección. Así que, ahí nos vamos. Ahí nos vamos. ¿Qué tal el...? ¿Ah? Paso a esta primera sección denominada reservados, que para los que no sepan, reservados es cuando hablamos, venimos de probar alguna aplicación relacionada con videojuegos y venimos con toda la cebada en la cabeza para poder hablar de lo que tenemos a flor de piel. Antes de seguir, quiero mencionar que el tema que acaba de expresar es de Brutal Legends, si no me equivoco. Sí, de Brutal Legends. Y el anterior es de Hoodoo Beach, del juego, lo único bueno que tiene el juego de Island, que con el trailer mentiroso ese que tenía, con el de intro que te dejaba todo así, oh, voy a empezar y después el mundo vacío, que con Huffy todavía no debemos terminarlo. Pero se redimieron en Dying Light, ¿no es cierto? Dying Light, la verdad que fue un bastante... Es un digno sucesor de todo lo que es la franquicia de zombies. Le dio una buena lavada de cara a la franquicia con bastantes cosas. No me andan de computador eso. Es como The Dying Light, pero con parkour. Bien hecho. Exactamente. En esta primera, en este primer bloque, lo que le vamos a hablar es de una aplicación que se denomina Miitomo. M-I-I-T-O-M-O. Es la primera aplicación de ni más ni menos que Nintendo. Que generalmente, para los que no saben, Nintendo no tiene juegos oficiales en lo que serían los mercados mobile. First party, porque la compañía de Pokémon, que es una first party, que tiene ciertos contratos de exclusividad con Nintendo, pero bueno, sacó un par de móviles, pero que no son con la marca Nintendo. Claro, digamos, desarrollado por Nintendo. A eso se le denomina first party. Que todos estaban esperando, que era obvio que no era así, que todos decían, van a sacar un Mario, van a sacar un Pokémon. No lo van a sacar, obviamente. Es una forma de atraer a los consumidores que no son de Nintendo, para que sepan más o menos cómo es el ambiente de Nintendo. Con Huffy lo estuvimos probando, yo ahora no, porque tengo que usar celulares de otros para poder probarlo. Tengo que comprarme una tablet ahora para desarrollar. Tiene sus cosas buenas, básicamente es preguntarle a tu amigo las cosas que le gustan o no le gustan con una temática Nintendo y no ir a soportar su cara en persona. Básicamente esta aplicación, que cabe aclarar, como Nintendo no está radicada en todos los países, por ejemplo, si uno se compra la última consola de Nintendo, que es la Wii U, se la quiere comprar acá en Argentina, no solo la tiene que traer de afuera, sino que una vez que inicia la consola, pongamos, nos compramos una consola, la inicia, en la lista de países de nuestra cuenta no sale casi Argentina. México creo que como mucho. Y las tiendas virtuales, de hecho, yo tengo la Wii U, bueno, me hice una cuenta en Canadá porque es la única forma que tengo para comprarles. Le decís, claro, que yo tome mi dinero, pase que no lo quieran. Por ejemplo, esta aplicación no la podemos buscar en el Android Market. Uh-huh. Pero si queremos instalarla y nosotros tenemos una cuenta de Argentina, no nos permite. Android Market no, cambió hace como 2 años a Google Play. Perdón, Google Play, Google Market, Android Market. Quiero golpearte de alguna manera. Pero si queremos instalarla, nosotros tenemos que buscar una ROM e instalarla manualmente nosotros. El famoso APK en el caso de Android. Claro, el APK, que se busca un instalador, se lo descarga manualmente y se lo instala manualmente. Es la forma más, entre comillas, legal de hacerlo, porque aquí voy a ir por otro lado. Salvo que te salga una, que te diga, no puedes instalar esta aplicación, viste que claro, siempre sí. Un APK... Bueno, pero en realidad, instalar APK es totalmente legal. La única diferencia es que los APK que están Google Play, uh-huh, están validados por Google. Claro. Entonces están libres de problemas, de virus, claro, y cosas que te puedan llegar a afectar el teléfono. Y lo principal de esta aplicación, de por qué uno se debería crear una cuenta en esta aplicación, por qué uno debería preguntarle cosas a sus amigos. Porque Huffy lo dice. Claro, no solo porque yo lo digo, sino porque si uno quiere conocer cómo Nintendo trata a sus usuarios, cómo hace que interactúen entre sí, esta es la mejor manera de hacerlo, porque básicamente, como dijo Monfus, esta es una aplicación que hace que vos agregás amigos y te haces preguntas entre amigos. Por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita de Monfus? Y yo respondo, fideos a la boloñesa, por ejemplo. Entonces, pizza con hamburguesa arriba. Toda la comida. Toda. Claro, por ejemplo, sí. Monfus viene y responde una pregunta, ¿qué es lo más importante que te pasó la semana pasada? Y entonces uno así va conociendo a sus amigos. Sabemos que hay un montón de aplicaciones para chatear y demás, pero que esta era una de las cosas que se planteaba Nintendo al ingresar al mundo de la mensajería. Yeah. El tema de, está bien, la gente va a interactuar entre sí, pero ¿realmente se va a conocer? Eso era en una de las entrevistas algo que habían tenido como preocupación. La verdadera preocupación, Nintendo cuida mucho el tema del contenido, por eso países que están atrasados, en verdad, quieren que, por ejemplo, gente que se sacaba fotos de alguna manera rara, tenía que la compartía por Wii, o tuvieron que sacar ese sistema de mensajería, protege mucho el contenido, las malas palabras, el trato, el bullying, cyberbullying, creo que le dicen, y mi tomo se fija por ese lado. Ahora, uno dice, ¿por qué alguien gastaría por internet hacer preguntas estúpidas? A otra persona, fíjese que hay muchos que usan Facebook, así que es más o menos lo mismo, pero más controlado. Además, hay minijuegos que jugás con los Mi de los otros. Por ahora creo que hay uno que los tirás desde arriba y vas ganando premios, monedas. Claro, digamos, el juego en sí tiene, o sea, no solo va leyendo preguntas de los demás, sino que tiene un sistema de monedas y eso sirve para agarrar y comprarte ropa y compartirlo en las redes sociales y demás. Pero una de las cosas importantes de por qué yo me creé una cuenta, por qué yo descargué la aplicación para poder probarla. Porque tu personaje tiene una cara de droga terrible. Tiene unos ojos japoneses, sí. Importantes. Es lo único que voy a decir. Pero esta aplicación viene asociada a lo que es un sistema de recompensa que antes tenía Nintendo. El sistema nuevo que tiene ahora, uno va leyendo preguntas, respondiendo preguntas, haciendo distintas cosas que te va pidiendo, siempre para leer contenido y todo eso, y uno va ganando como si fueran monedas virtuales, y esas monedas virtuales las cambia, por ejemplo, por un juego de Nintendo. No es tan así. Lo que tiene es... Antes usaba un sistema que se llamaba Club Nintendo. Club Nintendo, básicamente, creo que estuvo casi toda la Wii, la mitad de la vida de la Wii, ahora en Wii U. No confundan Wii con Wii U, que es nombres horribles que pusieron. Pero lo que tiene es que vos comprabas un juego, de hecho tengo dos juegos originales, tengo así, donde vos comprabas un juego y ingresabas un código, y por ese código te daban monedas virtuales. Ahora, lo que han hecho es han separado esas tres monedas, han inaugurado un sistema nuevo donde tenés monedas de Mi Tomo, que son por hacer realizar cosas de Mi Tomo, monedas de plata, que esos son los que vos cambiás por descuentos en videojuegos, y tenés monedas de oro, que esos directamente cambiás por juegos. Uno puede canjear, por ejemplo, con monedas Mi Tomo o monedas de plata por juegos. Por ejemplo, hay dos juegos de DS. Uno es de Wario y el otro, no recuerdo el nombre, pero era como de ir... es un juego de muy japonés, pero pasado a una DS. Son dos juegos que están en DS. Entonces, me decís juego japonés DS, creo que se me ocurren 10 millones en este momento. Bien, pero es como un juego de mesa. Es uno de esos japoneses. Es como un juego de mesa japonés pasado al cos. Pero eso es lo que además me traía el hecho de qué es lo que van a poner más adelante. Porque uno siempre puede ir juntando monedas y en algún momento sacan algún juego. Todavía se sigue actualizando, van agregando contenido, te dan recompensas por cambiar trajes, tenés conexiones con Miiverse, tenés conexiones con la eShop, que es la tienda virtual de Nintendo, y todo eso está interconectado porque Nintendo está haciendo todo un sistema para que todos, de alguna manera, lleguen a su ambiente, parecido a lo que hace Apple, que todo esté en un ecosistema de Nintendo. Así es, además, cabe recordar que, como es la primera aplicación de Nintendo, ha habido problemas en la junta directiva de Nintendo, porque algunos querían lanzarse al mercado de apps, otros no querían. Entonces, esta es una buena muestra, si nos ponemos a pensar, de cómo Nintendo ha sacado una aplicación que en sí no es un juego, pero ha captado a mucha gente y ha traído y ha demostrado que puede hacer buenas cosas. Fue la más descargada del último mes. Fue muy descargada y ha hecho que mucha gente conozca el ecosistema de Nintendo, que más que nada en Argentina muchos no conocen. De hecho, Magic, yo tampoco en su momento, no conocíamos cómo era el teatro de Nintendo a los clientes. Está buena la propuesta, mientras no se vayan al... Lo que tiene bueno es que realmente entrar al mundo de Nintendo es difícil porque no llega mucho, entonces es una buena manera de entrar y conocerlo. Así que se la recomendamos. Esta es la aplicación juego recomendada de RCO del día de hoy. Si no tienen nada más que agregar, nos vamos a la tanda. Lo último que aprendí fue que el pan favorito de Jaffi por mi tomo es el pan danés. No sé por qué, pero... Es muy rico, es muy rico. Sí, sí. Así que nos vamos a la tanda y ya venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Estamos de vuelta. Ahora con una sección, que esta sección me toca a mí dar, porque antes los podcasts, como no lo hacíamos semanalmente, estamos en la parte de noticias. Es así, amigos. Ahora vamos a pasar a una noticia así rápidamente. Se trata de lo que se llama la luz verde. Nosotros decimos luz verde a los juegos que, por ejemplo, se... ¿No tiene nada que ver con la famosa luz mala? No, esta es buena, esta es verde. Esta es verde, esta es verde. ¿A qué se refiere, más o menos, Monfus? Antes de seguir, quiero... Gustavo, que se está encargando de esta sección, que es nuevo en esto, es una de las cosas más pedidas que teníamos el año pasado en Gamer con Mate sobre hacer noticias semanales, que como el podcast antes era atemporal, porque teníamos que ver cómo hacerlo, esto es buenísimo que exista. Y ahora, más que nada, porque le estamos tirando toda la carga a Gustavo. Que en este caso vamos a estar participando. Gracias, pero gracias. Gustavo, gracias. Te agradezco mucho. Steam Greenlight, básicamente, los que no lo conozcan, Steam es un sistema, es una plataforma para PC, para comprar juegos digitales, que tiene... Es como si fuera una consola virtual, por así decirlo, donde compramos juegos, tenemos un ecosistema, podemos chatear y demás. Greenlight lo han sacado para poder aligerar un poco el trabajo de aprobación de juegos, para ver qué es lo que le gusta a la gente. Hay que pagar, los desarrolladores tienen que pagar, creo que $100, si no me equivoco, que van a donación, porque antes era un desastre cuando era libre. Y la gente vota por los juegos y después Steam se fija los más votados cuáles van a meter al mercado. En este caso, ¿qué juego? Es una gran opción para los desarrolladores, a veces independientes, para que puedan mostrar sus propuestas. Ahora vamos a tratar de un juego que se llama, de una propuesta independiente por parte de una compañía joven de desarrollo de videojuegos. ¿De dónde? Es de Buenos Aires esta compañía. Se llama TGA Company, ¿sí? Cuyos directores son Tomás Giovanetti y Juan Sánchez. Está conformada por un grupo de desarrolladores exclusivamente, como dijimos recién, argentinos, pero a su vez tienen apoyo de freelancers y expertos de todo el mundo. Estrenan su campaña de Greenlight para poder acceder a la conocida, como ya dijimos, tienda virtual de Steam, que también está hecho con una plataforma para PC, y últimamente, bueno, también está para Linux, que algunos compañeros han tratado de meterse. Bueno, el título de este juego que quieren presentar esta compañía es You Deserve, que es un juego de horror psicológico, o psychological horror, como se le llama, ¿sí? You Deserve, traducido sería Te lo mereces. Sí, sí. Bien. Cuando haya nombres en inglés, dejáselo pronunciar a Magic, por favor. A ver, dale. No, ya está. Ya perdiste tu oportunidad. Este juego tiene por un argumento la historia de una adolescente víctima de bullying, la cual es acosada hasta el borde del suicidio, y posteriormente es ella quien comienza a sofocar a sus agresores desde su lúgubre ubicación, ¿sí? Esperamos que puedan apoyar este nuevo talento y confiamos en que la propuesta sea de su agrado y nos saque uno que otro susto al disfrutar del trabajo de estos jóvenes desarrolladores. Me sorprende la cantidad de juegos de terror que hay últimamente y todos rondan más o menos. Cuando fue popular Minecraft, ¿qué pasó? Se salió un montón de juegos... Sí. De que... Sí, de supervivencia y eso. También. Esto parece muy atractivo. El juego, yo no soy muy fanático de los jumpscares. Este se ve muy típico jumpscare, que a algunos le gustan, como el juego, ¿cómo se llama? El Slenderman, si no me equivoco. Slenderman. Bueno, son ese tipo de juegos. Hay otros que también... No, Slenderman no era tanto de... Es más psicológico, Slenderman. Aulas, creo que también era así. Creo. Y básicamente esto es un Freddy Krueger argento. Pero es argentino, así que se lo recomendamos, métanse. Voten, apoyen. Lo pueden encontrar en nuestra fanpage, hemos compartido la noticia, así que se lo recomendamos. Otro juego que vamos a dar luz verde, lo va a decir Mompus. Nosotros no, lo da Steam, pero bueno. Ah, bueno. Lo vamos a decir nosotros. Lo vamos a decir nosotros. Este juego ya le dieron luz verde, tuvo mucho apoyo. Es también de argentino, me olvidé. Son de Buenos Aires, se llama Trails of Azra. Trails of Azra. No sé cómo se pronuncia. Exactamente, como dijo Magic. Eso, tiene un nombre bastante, bastante raro, pero está bueno. Azra. El grupo de desarrolladores se llama Onion Core, que significa core o núcleo de cebolla. De cebolla. El juego es un plataformero 2D, donde vamos resolviendo puzzles, avanzando por los distintos escenarios, tomando el alma de nuestros enemigos y usándolos, tomamos el personaje, viene una araña, tomamos la araña y con la araña podemos escalar paredes y con eso activamos un botón que podemos seguir. Se puede jugar en cooperativo también, una persona maneja con el que yo estoy poseyéndole el alma, y también tiene un demo que se puede descargar y dentro de unos meses sabremos qué mejoras le van a hacer para poder estar ya probando y cuánto va a costar. Así que se lo recomendamos. Pueden buscarlo también en nuestro muro de la fanpage Gamer Combat. Ahora pasamos a una noticia más regional, mucho más de acá de Mendoza, que tiene que ver con lo que es, dígalo, Monfus. Play the Game, de 40 años más. Es los 40 años de la historia de los videojuegos que estuvo en Buenos Aires. Por la fundación también, la fundación telefónica creo que es. Sí, la fundación del museo ICATEC y la fundación de Telefónica, que se realizará el 23 de mayo hasta el 3 de junio inclusive, en el espacio cultural Julio Lepar de Mendoza. Esta exposición, como ya dijimos, va a ser de entrada libre y gratuita. Se encontrará tanto información histórica con una línea del tiempo y consolas de todas las generaciones para probar. El horario es de 9 horas a 20 horas. El horario yo me olvidé de publicarlo en la fanpage. Lo tengo que hacer ahora. Lo que está muy buena la sección. Yo me acuerdo haber ido con mi novia ahí en Buenos Aires. Tenían un control, no sé si lo van a traer, de NES gigante, que vos tenías que jugar a Mario con dos. Uno maneja la cruceta y el otro maneja los dos botones. Y tiene, bueno, todo. No se equivoquen, como mucho estuve viendo, que es un evento gamer. No es que se va disfrazado. Es como una exposición de museo de arte, se podría decir. Una línea de tiempo, algunas consolas para probar históricas con que remarcaron un antes y un después. Repetime, por favor, Monfu, el día y lugar. A partir de este lunes, si no me equivoco, es el 23 de mayo, hasta el 3 de junio, en el espacio Julio Lepar de Gualmayén, Mendoza, de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. 20 horas. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a noticias internacionales. Bien, vamos a decir, la conocida página de juegos gratuitos GameJolt dio el salto a tener juegos pagos. No se asusten. Algunos siguen siendo gratuitos. Pero ahora algunos desarrolladores que se iban de la página para probar suerte en nuestras plataformas y vivir de esto, porque como bien saben, muchos de los que nos gustan los videojuegos, queremos programar videojuegos y queremos vivir y tener ganancias a partir de esto. Así que es una buena idea. Los desarrolladores pueden dejar hasta el 10% de esas ganancias a GameJolt. O menos. O menos, sí. Nunca mucho más del 10%, ¿sí? Eso está buenísimo. Así te da mucha libertad. Y además con los juegos, la plata que uno gana es libre de impuestos. Obviamente en PayPal uno la retira. Y después se la queda rentable y efectivo. Ahí entra todo el tema de impuestos que hay acá en Argentina, que claro, es un quilombo. Todo el dolor de cabeza. Todo el dolor de cabeza. Que tenemos los con Jaffi, para los que no saben, desarrollamos juegos bajo el nombre Krios Devs. Y tenemos un dólar y medio en GameJolt. Sí. Así que no nos alcanza para nada, excepto dos pasajes de micro. Vamos con la siguiente noticia. Les recomiendo GameJolt, tiene muchos juegos gratuitos antes de seguir, muy buenos, y ahora, bueno, hay algunos pagos. Quiero decir una cosa muy importante, chicos. También está el juego de acá de mis colegas, está en la página, ¿sí? Ya que saben que mis dos colegas, Monfus y Jaffi, son programadores, los dos, así que tienen su juego Paul en Off the Polygon. Sí, Paul Giro. Paul Giro, Codeman y creo que tiene uno más. Y están los de Nonce Arts, que también son estudio mendocino. Así que apoyen, no jueguen, hay juegos gratuitos para todos y todas. Última noticia. Bien, yo voy a decir una que a mí más que nada me importaba. El trailer de Civilization 6. Van a sacarlo, es hermoso lo que se ve, muchos cambios. Ahora cada bloque del escenario es como que va a ser medio puzzle el juego, porque algunos bloques alrededor tienen su sección universitaria, su sección militar, hay que jugar un poco con esos atributos. Va a haber sesiones multijugadores más rápido para los que, como Magic o Jaffi, que no quieren pasar 25 horas jugando en la misma partida. que es horrible, ya lo sé, pero yo me pongo con ese juego, yo me envicio desde el 2, es buenísimo. Y se va a salir, lo mejor de todo es que lo anunció hace poco, el tráiler, y sale ahora en octubre. Lo bueno es que ahora Mufu nos va a tener un nuevo Civilization con el que nos va a poder insistir porque juguemos para decirle que no. Y que le compremos. Y no, que no vamos a jugar. Lo vamos a tener y no lo vamos a jugar. Y voy a, para decir rápido, salió el trailer de la película... De Assassin's Creed y de Warcraft. Yo voy a ver la Warcraft, Assassin's Creed seguramente está lleno de bugs. Yo voy a ver las dos. hay una nota particular de Assassin's Creed. En Estados Unidos te venden, por así decirlo, DLCs para la entrada, donde puedes comprar la entrada con una remera, buzos, hasta inclusive una réplica del asesino o una réplica tamaño escala de la ballesta. Fíjense que están aplicando los DLC a las entradas de cine. Es ¡ay, muy Dios! Pero Dios. 1.500 pesos, ni. No, 1.500 pesos no. ¡Dólares! Lo bueno es que la historia no está sacado de la historia de un juego y después pasado a lo otro. Está bueno, por lo menos eso. Ahora, voy a decir las noticias rápidas que hubo esta semana. Lanzamiento de Uncharted 4, no tenemos ninguna Play 4 acá. Lanzamiento de Doom, hermoso se ve. Microsoft canceló ese para hacer sus propios videojuegos, lo canceló porque casi nadie lo usaba. Project Spark estaba bueno, pero lástima. Y dos rumores interesantes, uno que a nadie le interesa, pero a mí sí, Pillars of Eternity 2, se anunció que se está desarrollando, que es como un Calabozo de Dragones hecho con la vieja escuela. Estaba bueno el uno. Es buenísimo, todavía no tengo que terminar. Y está el rumor de que está en desarrollo Red Dead Redemption 2. Aguante. Que es una precuela y se va a llamar Red Dead 3. Aguante todo, loco. Nos vamos con el próximo tema de Blur, Song 2. Este tema salía en FIFA 98. Ahí ¡ay, qué hermoso tema! ¡Qué hermoso tema! Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Bailando en el estudio. Es hermoso Shovel Knight. Es uno de los mejores juegos que he jugado. Esta música que está sonando de cortina es del juego Shovel Knight, un juego que salió para un montón de consolas casi todas. Yate Games, no me acuerdo el nombre de la empresa, algo de Yate era. Es hermoso, salió en Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Lo recomendamos porque es un videojuego que es 2D, bien arcadoso, clásico, hermoso. Pero no estamos para hablar de Shovel Knight, sino estamos para hacerle el pase a Magic para que nos traiga esta nueva sección. Bueno, y acá, comenzando con esta nueva sección que se llama Cultura Tech, vamos a traer un poco de noticias de todo lo que es tecnología, informática, videojuegos, todo lo que rodea el videojuego, no solo el videojuego en sí. Porque en este caso hoy lo que vengo a traer, que siempre que veo todos los canales de YouTube, noticias y todo, siempre tratan de ver cómo hacer que el juego se vea lo mejor posible, cómo sacar los mejores gráficos, la mejor placa de video. Y a veces la realidad no es la misma. A veces uno no puede tener esa placa de video increíblemente cara y todo eso. Yo principalmente. Y ahí es cuando aparece este, por así decirlo, superhéroe de YouTube. Este ídolo de los que no podemos conseguir esas cosas. Me topé con este youtuber que se llama Low Spec Gamer, que lo que hace es totalmente distinto, o sea, te promete los gráficos lo más bajo posible y mientras, o sea, lo que él dice es, el juego va a andar. Yo me acuerdo cuando jugamos al Ark Survivor, que es ese juego que todavía está en alfa, que teníamos que jugar con gráficos poligoma, que pasía todo hecho en plastilina para bajarle los gráficos, o el Oblivion, que en su momento era manso gráfico y tenías que sacar el césped, todo, y parecía todo hecho de un mundo de Play-Doh. Claro, lo que propone este youtuber es, ¿viste ese juego que se ve bonito en 3D? Bueno, ahora van a ser polígonos, pero te va a andar bien. Andar, pero perfecto. Imagínate un GTA. Pues, GTA 5 en la computadora del gobierno con todos polígonos cuadrados. Ahora nos pasó, inclusive a mí me pasó la primera vez que jugué el Fable 1, sin placa de video, no había pisos, el piso no estaba renderizado, piso blanco. ¿Pero por qué lo haces? ¡Pues jugate el juego! Pero el juego andaba bien. Cuando... Y parecía nieve. Pero, Dios. Como decían en la película El secreto de su ojo, la pasión es lo último que se abandona. ¡La pasión! Está hecho un poeta mi compañero acá. La barba, es la barba. Pero, ¿qué pasa cuando bajás al mínimo el juego y aún así no anda? Y ves texto nomás, código binario. Claro, lo abrís y el juego te anda a 10 FPS y es injugable. Bueno, ahí es donde aparece este personaje que lo que hace, modifica el juego, se mete en los archivos de configuración y agarra y rompe esa barrera que te ponen los desarrolladores. Te dice, bueno, hasta acá puedes bajar el juego. Te dice, no, el juego se baja hasta donde yo diga y el juego se va a jugar. Ya no vamos a ese tipo. Es muy bueno. Imagínense, hoy en día con tantos gráficos, imagínense juegos sin sombras. O sea, algo que... hoy en día estamos tan acostumbrados a juegos sin sombras, la verdad que... consume una cantidad de recursos muy grande las sombras de los videojuegos. Sí. Directamente se las saca, o sea, no... Eso contra el anti-slicing y los reflejos son los que más consumen. También, nada, olvídate de eso. No existe. En este no vas a ver nada de eso. Y lo que tiene es que ha hecho de juegos bastante grandes, como por ejemplo The Division. Un juego que pide bastante gráficos. Sí. Ah, bueno, es Ubisoft. ¿Qué esperas? Ubisoft. Muchos bugs. Ay, que los esto. The Watch Dogs. El mirador de perros. El mirador de perros, exactamente. Ese juego que te pide mucho. Sí, ese juego, yo me acuerdo que vos mirabas, no tenía reflejos, que tenía un problema que vos no tenías reflejos. Había un edificio gigante donde tenías espejos, vos te acercabas y eras un vampiro, no tenías alma. Bueno, que era un juego con buenos gráficos, el Witcher 3. Bueno, sí, yo no lo puedo jugar. Espera, y también hay un video sobre el Dying Light, porque eso no lo puedo jugar. Sí, hay un video del Dying Light, así 5. Que... ese creo que todavía no, pero si está Rocket League también. Tampoco pide mucho. No, pero si está, pero si estás muy... necesitas una computadora extra que no llega para jugar con tus amigos, bueno, es una buena opción. En realidad para Rocket League necesitabas muy buen FPS, porque teníamos jugando Monfu conmigo y Magic, y no, Monfu de repente se desaparecía, y después aparecía... Necesitas tener manos, somos manos, muchachos. Espera. Primero que, bueno, estuvimos jugando porque tuve un fin de semana gratis en Steam, es un juego, para los que no sepan, Rocket League, es un juego donde es fútbol con autos, básicamente. Claro, imagínense eso. A toda la gente que no le gusta el FIFA, el PES, no, como yo, le ponen un autito y vos manejás un autito que le pega a la pelota. Listo, es lo mejor. Algo pasaba que yo me iba de la partida y empezaban ustedes a ganar. Magic se iba de la partida y empezamos Gustavo y yo a ganar. Gustavo se iba de la partida y perdíamos igual con Magic. Así que no sé. Somos demasiado malos, Decime, hay que admitirlo. Perdimos 8-0, loco. Decime, por favor, ¿dónde podemos encontrar a este justiciero social? Bueno, este justiciero lo pueden encontrar en la red social de YouTube. Con el nombre de Low Spec Gamer, LOWSPS Gamer. Lo dijo bien, quiero decir, no como Cultura Tech, que es Cultura Tech, pero bueno, lo dijo bien, que quiero dar un aplauso a Magic. Gracias. Y bueno, lo que me sorprendió es que llegó un momento que había presentado tantos juegos que directamente pasó a bajarle los gráficos a los juegos mobile. ¿Qué? Sí, así como. Con la locura que parece esto, no solo le bajo los gráficos a juegos como el Witcher 3 al punto de, por más gráfico que pidas, jugarlo perfecto. Pero Witcher 3 es que puedo jugar sin balbas y me andan a mi máquina. Sí, todo. Sin balbas, ¿no? Lo que sí me consume mucho. ¿Por qué quisiera jugar con sin un barba. Personaje sin barba? Me claro. Consume el proceso. Pero no importa, lo vale. El internet. Dice juegos móviles como por ejemplo The Room o Lara Croft Go, son juegos mobile que bastante buenos, bastante entretenidos, donde te enseñan ciertas aplicaciones para meterte en la configuración, bajarle la resolución. Está bueno. Algo que creíamos que, inclusive yo como desarrollador, era algo que nunca se me hubiera creído, meterme a modificar un juego mobile. Pero Android, no iOS, no me imagino que no. porque vos debes ser medio más rebuscado porque es más cerrado. Algunas veces lo hace con aplicaciones que si lo puedes dar en el teléfono, tranquilamente se podría hacer en iOS. A mí no mucho me sirve porque vengo de un Nokia 1100, ahora un Samsung Galaxy Jam que es 2.1 y no me funciona nada. Podrías probar bajarte, por ejemplo, The Room. Lo que sí, como cada uno de estos juegos, hay un pequeño detalle. Siempre te hice la recomendación mínima para él. Claro. Porque más abajo de eso dice lo que le puede llegar a pasar con el juego está bajo tu criterio. Le ha pasado, porque siempre al final hace como un pequeño gameplay de cada uno de los juegos que él modifica. Y le ha pasado en juegos como, por ejemplo, Watch Dogs, de bajarle tanto la resolución de las texturas. Que no hay perros. No, que llega un momento que van dando y se desaparece la calle y se cae. Bueno, esa es cosa de la mecánica de colisión, directamente. Juegos como en Witcher, que directamente dice, si le bajás por debajo de esto, puede que los gráficos no se rendericen o se rendericen con malos colores. Igual, eso hay que verlo porque, por ejemplo, yo de Island, en una computadora que tengo, que mi notebook era, no, supuestamente me anda, pero en Steam, porque Steam te sube un toque lo que requiere porque procesas más RAM, más procesamiento de la CPU, no me anda de Island, por ejemplo. Bueno, justamente en este caso el de Island no está, pero podrías probar con el Dying Light y jugar tranquilamente ahí con una máquina que esté por debajo de los requerimientos mínimos del juego. Para los que no lo decís, lo único que el canal está en inglés, pero cuenta con subtítulos para que cualquiera tiene como dos, tres idiomas además del inglés, entre los cuales está el español, para que lo puedan ver. Bueno, muchas gracias Magic por una linda sección. La verdad que está bueno para toda esa gente que tenemos PCs inferiores y queremos poder jugar diversos juegos. Pisen, como dicen los Master Race. Claro. No, Pisen no. Son de las consolas. A ver. Así que bueno, en este primer programa de la radio, la verdad que veníamos con un montón de cosas en la cabeza, veníamos nerviosos, que esperábamos este momento hace mucho tiempo, la verdad. Siempre estaban como 2 meses más o menos que venimos planeando todo esto. Y hace un año que queríamos empezar lo de la radio para sacarnos el problema el tema de ser tan atemporal, el tema de que nos costaba el tema de a veces teníamos problemas con la consola de sonido que Jaffi tenía, queríamos más dedicarnos a hablar sobre videojuegos, sobre informar. Me enorgullece que seamos el primer programa serio, entre comillas, de videojuegos de Mendoza, porque hay ciertas radios que tiran cualquiera y está bueno que haya un informe más directo sobre los videojuegos, sobre la cultura gamer. Así, más allá de que haya o no, la verdad que yo personalmente no tengo mucho conocimiento, pero en este programa lo que nos proponemos es lo que para todos los que nos vienen oyendo desde antes, proponernos traerle todas las noticias con las que nosotros generalmente estamos rodeados, no solo como consumidores de videojuegos, sino también como desarrolladores. Siempre estamos en contacto con desarrolladores de acá, de Mendoza, de Buenos Aires, Córdoba. Hace poco se estaba reglamentando también el tema de las radios, de más que nada el tema de todos los videojuegos en Buenos Aires. Nosotros estuvimos en una asamblea de PUBAR, que Prensa Unida de Videojuegos Argentina. Claro. Así que es bueno también formar parte de nosotros. Que somos reconocidos como prensa independiente nacional. además yo los sábados hasta el julio estoy dando programación de videojuegos para gente de la secundaria en el taller de Conectando Igualdad, hecho por Alba Mendoza. Vengo medio partido y esto está bueno porque me levanto un poco el ánimo, mando saludos a mis alumnos, que a veces tengo que golpear, pero también este formato de cambio de podcast a radio hace que entre ellos, que por eso Magic y yo tratamos de pensar dos veces antes lo que decimos, debido a que no podemos decir puteadas, porque obviamente que el universitario no dice puteadas cuando te sacas un 1 en un examen que estudias durante 3 meses. No sé por qué creen que nosotros entramos y acá de repente nos ponemos la galera y hablamos en castellano neutro. Diseño. Diseño, principalmente. Diseño. Claro. Así que bueno, la verdad que estamos contentos de estar acá. Como dijimos más temprano, estamos agradecidos por el espacio que nos han dado. Más tarde Magic les va a comentar las redes sociales, pero eso, a los que nos vienen siguiendo de hace rato, ya sea por la fanpage, por los programas de radio, les queremos agradecer por el aguante de siempre. A la gente, a los podcasts de Buenos Aires, que también nos hacen el aguante, como la gente de Insert Coin, como la gente de AFE, de Checkpoint, de Café Fandango, le mandamos un saludo grande, un cariño. Y nada, eso, es lindo poder estar acá en la radio hablando de lo que a uno le gusta. Sí, es hermoso. Lo hacemos pulmón, pero es hermoso esto. Sí, y una de las cosas que nos olvidamos decir es que nos pueden escuchar vía online. Si nos están escuchando es porque están sintonizando la radio, si no... Vía online pueden escuchar en... fmutn.com.ar. Y bueno, ¿y cuáles son nuestras redes sociales? Bueno, para los que quieren estar al tanto de todos nuestros programas, noticias y todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, todo como Gamer Combate. También estamos en... solemos subir los programas y los podcasts a iVoox, iTunes... Y nuestra página web. Nuestra nueva página web, hermosa, que es www.gamercombate.com. Y nuestro extendido Instagram, que lo estamos armando de a poquito. Gustavo. Así es. Y queremos agradecer también de sobremanera a Juli, que puso las voces en off que escuchan en los separadores de tanda, y a la Pepi, quien fue la encargada de toda la parte gráfica del cambio de imagen de Gamer Combate. El nuevo logo y todo eso. Se agradece bastante. Y a la de la consola, Cristela. ¡Aplauso! Y muchas gracias. Esto fue todo por el primer programa de Gamer Combate. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas. ¡Chau! ¡Chau!